el genial doctor, más taumaturgo que científico, hacia su leal esbirro testigo del prodigio de insuflar vida en un amasijo de carne y tendones más o menos compuesto e integrado. Soberbia del hombre. Necesito concentración. Que justo no se desploma una puta vez, coño. ¿Cómo mande? Sí, Manmaster. El impulso de la vida, un paso de distancia. Un espécimen suculento, lustroso, íntegro. Soberbia maquinaria cárnica articulada. Formidable, maestro. Un instrumento potente, expectante, ávido de vida. Me pregunto si sus fluidos... ¡Matar! ¡Deja de farfullar necedades! ¡Inocula de una puta vez el elixir que he preparado! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Porque se acerca la tormenta! ¡Sí, poderoso señor! ¡Pero eso no! ¡Payaso de mierda! ¡Te he dicho! ¡El matraz del Lendmeyer! ¡A tu derecha! ¡Sí, my liebe Meister! ¡Ale un gozu kige! ¡Necio! ¡Necio! ¡Haz mi orden! La electricidad está pronta, maestro. Las corrientes sugieren se hace con poder de imprimir albedrío a la carne inerte. Estamos a un paso de dominar el poder sobre la vida y la muerte, Magmaster. Pero... ¡Coño! ¡Actívalo ya de una puta vez! ¡Actívalo! ¡Sí, mira!